Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, para iniciar el programita en este miércoles, mitad de semanita, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit. Está el sol fuertecito. Ahorita yo ya salí. Se siente agradable, aunque en algunas partes nos dice que está un poquito nubladito, no sé por qué, tal vez en otras áreas, ¿no? Y bueno, el día se espera un cielo soleado durante el día, la temperatura máxima será de 81 grados y la mínima se encontrará en 56 grados Fahrenheit. Esperan cielos soleados, tenemos un viento que corre 7 millas por hora, una humedad de un 51% y una visibilidad de 9.9 millas. Como les digo, para el día de hoy, máximas 81, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta elevado va a estar de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Para el día de mañana, jueves 18 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 57, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 18% que caigan precipitaciones. Y para el día viernes 19 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto desde las 2 de la tarde a las 7 de la tarde el próximo sábado. Y para el día domingo va a estar súper, súper fuerte los rayos ultravioleta. Temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 60, con cielos soleados. Pero el índice de rayos ultravioleta elevado va a empezar desde las 12 y media aproximadamente hasta las 7 de la tarde. Así que si ustedes van a salir, tienen planes este domingo próximo, pues a cuidarse bien, a cuidarse del sol, de los rayos ultravioletas, para que no les vaya a hacer daño. Y bueno, pues también cuídense de las gripes. Ya ven, su servidora. Yo me hice la prueba del COVID 2 días seguidos cuando empecé como con la moquera, ¿no? Y los dos me salieron negativos. El día de ayer mi esposo pues ya le pegó como que la gripe también. Y Y ayer le hice la prueba también del COVID y había salido negativa en la noche. Y digo había salido porque en la mañana, pues ahí quedó la prueba y en la prueba en la mañana estaba positiva. No sé si sea factible, o sea, el caso es que ahorita le hice otra prueba y salió otra vez negativa. Entonces no sé si sea un error de pruebas o tal vez habrá que ir al centro médico, ¿no? Hacerse una prueba. Por eso les digo que les estoy diciendo esto y les estoy contando esto para que tengan precaución. Yo ya les había comentado que mi esposo me había recordado un día que habíamos ido a comer, a desayunar, y que le dije, si me enfermo del COVID, recuérdame que fue aquí, en este restaurante, porque cuando yo volteé, una señora justo tosió. No lo hizo a propósito, obviamente. Yo fui la que volteó, pero pues igual, de igual manera. A lo que voy es de que sea el COVID o no sea el COVID, pues hay que no bajar la guardia y traer una mascarilla, sobre todo si alguien de su casa pues tiene el sistema inmune bajo. Yo la verdad me quedé confiada en que no era el COVID y por las pruebas que me hice y porque los síntomas nada más fue esto de estar ronca y pues unos días que traía la moquera. Y nada más, no me dio fiebre, no me dolía el cuerpo, nada de eso que que son características previas del COVID, ¿verdad? Cuando me dio la primera vez sí me fue muy mal, fueron como 5 días, pero sí, la ronquera sí me había durado como 2 semanas. Entonces a mí esta ronquera me empezó, creo que el jueves, ¿verdad? El jueves se empezó a notar. Jueves, viernes, sábado, domingo, y que estamos lunes, martes, miércoles, son 7 días el día de hoy. Mañana cumpliría una semana y ahorita ya, pues ya se me está yendo a como estaba, ¿no? Pero por eso les digo, no se confíen. Probablemente si sea una gripe, probablemente haya sido el COVID, no lo voy a saber yo porque, como les digo, sí me hice las pruebas El fin de semana salí, vi a personas confiadas de que no era el COVID. De todas formas me llevé una máscara, pero pues después para comer pues me la quité. Entonces, nada más les digo eso para que no se confíen, ¿ok? Y que se sigan cuidando y si ven a alguien que está tosiendo, pues aléjense de ahí para que no se vayan a contagiar de cualquier cosa. Sobre todo, les vuelvo y les repito, si tienen ustedes las defensas bajas o a un ser querido, ¿no? Entonces, pues ahí está. Nada más quería aclararles esto, ¿ok? La prueba del día de hoy de mi esposo volvió a salir negativa. Yo creo que más tarde vamos a ir al centro médico para que le hagan una más profesional. Y ya, ya yo les informaré el día de mañana, ¿no? Qué es lo que pasa, ¿ok? Y si llegara a ser el COVID, pues los síntomas son, yo creo que como un 10% de lo que nos dieron o por lo menos a mí, que me dieron hace 2 años, ¿no? Que fue cuando me enfermé, que en el 2021, sí, hace 2 años. Y bueno, ahora sí, con esto lo voy a dejar, nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

that we could create. Face the facts today. There's a better way. There's a better way. Take one step back. ¿Recibirás críticas supuestamente constructivas por parte de gente que cree que es experta en tu área laboral? Sin embargo, ahí es donde debes poner en práctica tus habilidades y demostrar que tú sabes hacerlo mejor. Tauro, estás en un excelente momento para invertir tu dinero en un negocio o cualquier otra cosa que te ayude a que tus ingresos mejoren. Es entendible que siempre tengas miedo de fracasar, pero si sigues así, nunca prosperarás. Géminis, la recomendación de los planetas para este miércoles es que no te aventures a lo desconocido. Por ahora mantente en donde estás y evita luchar contra la marea, claro, en un sentido metafórico. Hay algunos aspectos de tu vida que es mejor que dejes así. Cáncer, te contarán algo respecto a la persona que amas y en un principio te molestarás y querrás reclamarle. No obstante, lo que debes hacer es analizar que si eso que te dijeron ocurrió cuando no era tu pareja, no hay por qué enojarse. Leo, en la vida siempre habrá pérdidas y cosas que no podrás recuperar. Es mejor que te hagas a la idea desde ahora, ya que entre más intentes solucionarlo, más te frustrarás. No te obsesiones, deja que todo siga su curso. Virgo, se impone que vuelvas a tener detalles con tu pareja, ya que a veces te olvidas de darle un regalo. No se necesita una fecha especial para que le demuestres tu cariño. Además, recuerda que el mejor obsequio es tiempo de calidad. Libra, descubrirás que tienes a tu alrededor más rivales de los que imaginabas, pero debes estar tranquilo o tranquila porque solo tienes enemigos, alguien que sobresale del resto. Esos adversarios son el indicador de que vas bien. Escorpión, tu relación amorosa todavía no está en el punto que tú crees. Aún hay solución y si las dos se aplican es muy probable que lo solucionen. Traten de no hacer los problemas más grandes de lo que son y escucha las peticiones de tu ser amado. Sagitario, si estás al frente de un equipo de trabajo, tienes que saber que ser un jefe también conlleva ser un buen líder. No debes imponerte o tratar con desprecio a tus subordinados, al contrario, bríndales ese apoyo que necesitan. Capricornio, te pedirán ponerle ese toque que solo tú tienes a una tarea complicada en tu centro de empleo. Los directivos se darán cuenta de que no tienes reemplazo y que no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces. Acuario, podrías comenzar a tener problemas con tu pareja por un préstamo que no le has devuelto. Es hora de que le pagues y de que evites que el dinero sea una barrera entre ustedes. Sé honesto y dile si no estás en condiciones de dárselo ahora. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es preciso que redobles esfuerzos en tu trabajo. A pesar de que ahora sientas que estás cansado y que te mereces unas vacaciones, recuerda que las recompensas le llegan más rápido a quien más se sacrifica por lo que quiere. De la mañana con 33 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ustedes tienen cuenta de Google, porque si tú tienes una cuenta de Google y no la usas, Google está diciendo o la usas o la pierdes. Esto es lo que está advirtiendo Google, que eliminará cuentas inactivas. Si no has entrado tu cuenta de Google en bastante tiempo, o sea, de Gmail, es hora de que lo hagas o te arriesgas a perder tu cuenta. Google anunció este martes que empezará a eliminar las cuentas que llevan inactivas al menos 2 años, en un esfuerzo que, según la empresa, busca evitar riesgos de seguridad. La policía actualizada entra en vigor de inmediato, pero Google dijo que solo empezará a eliminar cuentas hasta el mes de diciembre. La compañía tiene previsto enviar varias notificaciones de advertencias a los usuarios y llevar a cabo el retiro de cuentas inactivas por algunas fases. Las primeras en eliminarse serán las cuentas que se crearon y que el usuario nunca visitó, según Google. Además, la política solo afectará a las cuentas personales, dejando intactas a organizaciones como escuelas y empresas. Y Google explicó que su decisión se basa en descubrimientos internos, según los cuales las cuentas más antiguas son más propensas a confiar en contraseñas recicladas y menos propensas a emplear medidas de seguridad actualizadas, como la verificación en 2 pasos, lo que las hace pues mucho más vulnerables a problemas como el hackeo informática y el spam. La decisión de eliminar cuentas va un paso más allá de la política anterior. En el año 2020, Google dijo que eliminaría de sus servicios el contenido de los usuarios que no lo utilizaban, pero que las cuentas en sí no desaparecerían. Para no perder tu cuenta, pues todo lo que tienes que hacer es acceder con tu usuario del correo de Gmail o a cualquier otro servicio de Google y leer un correo electrónico, ver un video, realizar una búsqueda o cualquier otra actividad. Entonces, así no la puedes perder. ¿Cómo? Entras a tu Gmail o a otro servicio de Google, lees algún correo electrónico, ves un video, realiza una búsqueda y listo. Ya con eso te van a conservar tu cuenta de Google. Y bueno, en otra información, fíjense que Rusia al parecer está prohibiendo la proyección de la película iraní Holy Spider. Pues obviamente no les está permitiendo verla. El Ministerio de Cultura de Rusia prohibió este martes, el día de ayer, 16 de mayo 2023, la proyección de la película iraní Holy Spider, que fue estrenada hace 5 días en el país, según informó la empresa distribuidora, y la carta que el ministerio envió a la compañía distribuidora Exponenta Film explica que la cinta contiene materiales e información cuya difusión está prohibida para la legislación rusa, fue lo que informa el periódico digital Medusa. Holy Spider, que fue estrenada el 11 de mayo, había recaudado 1.5 millones de rublos, menos de 20 mil dólares en su primer fin de semana, según informa el boletín del distribuidor. La película, un thriller dirigido por el danés de origen iraní Ali Abbasi, refleja la impunidad de la violencia contra las mujeres en Irán. Está basado en un caso real. Abbasi aún vivía en Irán en el año 2000 cuando Saed Hanei, un hombre muy religioso y respetado padre de familia, se dedicaba a matar prostitutas en la ciudad de Mashhad y llegó a asesinar al parecer a 16 mujeres antes de ser atrapado y juzgado. Las autoridades iraníes consideraron un insulto de carácter político la concesión del premio a mejor actriz del Festival de Cannes a Amir Ebrahimi, que es la protagonista de Holy Spider, quien desde entonces asegura haber recibido numerosas amenazas de muerte. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, mantiene una excelente relación con el régimen iraní que coopera con el Kremlin en Siria y según Kiev y el occidente. Suministra armamento y drones a Moscú para su campaña militar en Ucrania. Y bueno, por eso sé que les está prohibiendo. No sé, Holy Spider, no sé si estará disponible acá. Tendremos que checar, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, en otra información de ciencia, encuentran un fósil que es conocido del lobo etíope de hace más de 1.5 millones de años. Arqueólogos de la Universidad de Jerusalén han descubierto en Etiopía un fósil de un estudio que fue dirigido por el paleontólogo español Bienvenido Martínez Navarro, que ha certificado como el único fósil conocido del lobo etíope Canis simensis, que es una especie en peligro de extinción que vive en las tierras altas de Etiopía desde hace más de 1,5 millones de años. Un trabajo que fue dirigido por Martínez Navarro, investigador del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social, y que publica la revista Communication Biology, ha demostrado que el fósil hallado en el yacimiento de Melka Wakena, en Etiopía, tiene más de 1,5 millones de años y retrocede en el tiempo la presencia de esta especie endémica de cánido. El estudio en el que han colaborado las universidades de Málaga, que está al sur de España, Hebrea de Jerusalén, en Israel, Federico II de Nápoles y Florentina de Italia, y Addis Abeba de Etiopía y Princeton y Berkeley de Estados Unidos, proporciona también datos relevantes para desarrollar programas de recuperación y conservación de una de las especies más raras y amenazadas del mundo. Con una población total que no alcanza los 500 ejemplares repartidos en diferentes puntos de las montañas más altas de Etiopía, a más de 3.000 metros del nivel del mar, las posibilidades de supervivencia de esta especie dicen que son mínimas, según los investigadores. Y su aspecto recuerda más a un perro doméstico primitivo que al típico lobo de Eurasia, que tiene una talla media, con un peso entre 12 y 18 kilos y está cubierto por un pelaje rojizo anaranjado. Se alimenta casi exclusivamente de roedores, entre los que destacan las ratas topo gigantes, que constituyen cerca del 40% de los alimentos que ingieren, y complementa su dieta con liebres y carroña, aunque en contadas ocasiones caza antílopes y pequeñas cabras u ovejas domésticas. Y bueno, hasta ahora se había considerado que esta especie había llegado a las tierras altas de Etiopía hace menos de 100.000 años, pero en el 2017 la excavación en el yacimiento de Melca Huaquena, que fue dirigida por Erela Howers y Tegenu Goza de la Universidad Hebrea de Jerusalén, puso al descubierto un fósil de una mandíbula inferior derecha de Canis immensis y el único fósil de esta especie que fue encontrado hasta ahora, que ahora ha sido datado en más de 1,5 millones de años. ¡Uy, qué viejito este lobito!, ¿no? Bien, bien dice un dicho, a ver si me sale, el viejo lobo de mar. ¿Sí es el viejo lobo de mar? ¿Hay lobos en el mar a todo esto? No, yo creo que ya lo dije mal, mejor ahorita voy a preguntar cómo es. Pero algo así, ¿no? Que dice más conocido que el viejo lobo de mar o algo por el estilo. Pues ahora, si es así, pues ahora sí podemos decir, ¿no?, que el lobo, este fósil del lobo etíope que encontraron, este fósil es de hace 1,5 millones de años. Está bastante viejito estos huesitos, ¿no? Y bueno, pues nada más, según los investigadores del IPES, la importancia del fósil de Melca Huaquena radica en que por primera vez se dispone de datos relevantes para conocer cómo se ha producido la adaptación de esta especie de lobo a las tierras altas de Etiopía durante un largo periodo de tiempo, y ha permitido construir escenarios futuros para su supervivencia en unas condiciones de peligro extremo de extinción. Entonces las proyecciones van desde las condiciones futuras más pesimistas hasta las más optimistas, fue lo que indicaron, en una reducción significativa de los territorios habitables y que ya están muy deteriorados. Y bueno, pues ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita en la pausa voy a checar acerca de la película Holy Spider, a ver si va a estar acá también en Estados Unidos o la van a vetar como en Rusia. Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No, no, no.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre la celíaca, es una enfermedad, y te voy a decir pues en qué consiste, porque muchas veces uno puede presentar algunos síntomas de esta enfermedad y ni idea, ¿no?, que se deban a esta enfermedad, y tal vez pensamos que es normal. Entonces pongan atención, porque hoy en día pues hay más personas afectadas con la enfermedad celíaca, entonces así ustedes ya pueden darse una idea y también pues podrían consultar con su médico de cabecera, ¿no? Bueno, algunos síntomas de la enfermedad celíaca van desde la hinchazón abdominal al cansancio, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Y bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinflamatoria permanente que se desencadena en quienes ingieren gluten y están genéticamente predispuestos. Los celíacos, al ingerir gluten, desencadenan una respuesta inmunitaria que genera una inflamación crónica que a su vez daña el tejido intestinal y provoca la desaparición de las vellosidades intestinales, que son esenciales para la absorción de nuestros nutrientes. Y si no se diagnostica a tiempo, la celiaquía puede acarrear graves consecuencias para la salud y a menudo son irreversibles, ¿no? Las causas de esta enfermedad, bueno, pues la enfermedad celíaca puede tener un origen genético, o sea, hay una predisposición, o presentar factores desencadenantes cuya verdadera naturaleza pues aún se desconoce. Las hipótesis que se barajan actualmente son ciertas infecciones víricas y la cantidad de gluten introducida durante el destete que podrían desempeñar un papel. Sin embargo, pues aún existen datos definitivos al respecto. Los síntomas de esta enfermedad celíaca pueden ser muy variables, ya que están relacionados con la gravedad de la enfermedad y los órganos y sistemas del cuerpo que fueron afectados. En la forma clásica de la enfermedad celíaca, pues los principales síntomas pueden ser hinchazón abdominal, puede ser la pérdida de peso, diarrea, malabsorción intestinal y retraso del crecimiento en algunos niños. Los síntomas de la enfermedad celíaca atípica pueden ser mucho más variados. Los principales incluyen la fatiga, el cansancio, la caída del cabello, dolor abdominal recurrente, pérdida de peso sin causa, úlceras y lesiones recurrentes en la boca, trastornos del ciclo menstrual, reducción de la masa ósea, hormigueo y entumecimiento en las extremidades, inclusive vómitos, estatura reducida y trastornos del embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias de que una celiaquía no sea diagnosticada a tiempo? Cuando la enfermedad celíaca no se diagnostica y no se trata a tiempo, puede tener graves consecuencias para la salud. Entre las enfermedades que pueden desarrollarse, las principales son el linfoma y el adenocarcinoma, que es la enfermedad celíaca refractaria, y el sprue colagénico. Y los celíacos pues también tienden a desarrollar con más frecuencias enfermedades autoinmunes como lupus, eritematoso sistémico, diabetes tipo 1, vasculitis, tiroides autoinmune y también hepatitis. Entonces, como acaban de escuchar, pues son muchos los síntomas, y a veces uno puede confundirlo con alguna infección o porque te cae mal la comida. De hecho, pues si pueden hacerse una prueba clínica, le dicen a su médico: hoy me gustaría saber si yo podría tener enfermedad celíaca o si soy alérgica al gluten. Entonces, pues para que se las haga, ¿no? Yo creo que, pues yo sí sé que soy alérgica al gluten, no sé a qué tal grado, pero yo creo que también voy a aplicar el consejo y mi siguiente cita médica voy a pedir que me hagan un análisis para ver si hay presente esta enfermedad, ¿no? La de celiaquía. o enfermedad celíaca. Y bueno, este artículo lo saqué de Healthily. Ahí pueden encontrar más información al respecto. Healthily.com. O también en español es www.salutisticamente.it. www.salutisticamente.it. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 13 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar nos envió al capítulo 18, que nos habla sobre el final del sueño. Y el apartado que nos toca el día de hoy es el apartado número 6, que se titula Más allá del cuerpo. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales.